Oigo el sonido de la tierra que me llama, que va al ritmo del latido de mi corazón. Aquel ardor bajo mi piel.